por edificar nuestro hogar. Y bueno, cuando Dios pensó en el matrimonio, no quería que tú y yo estuviéramos peleados, sino más bien Él quería que pudiéramos vivir en esa armonía. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro mantener esa armonía dentro de mi hogar? Hace algunos días cumplimos aniversario, mi esposo y yo, de casados. Y cuando yo veía la edad que cumplíamos, dije, ay, somos unos adolescentes en este asunto, ¿no? Porque cumplimos 12 años, aquí iba a decir 11, pero no, dije, 11 años tiene Damaris. Cumplimos 12 años, somos adolescentes en el matrimonio y en estos 12 años, hermanos, hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas y que pudiéramos comentar mucho, pero yo dije, yo quisiera saber, ¿qué es lo que Dios pensó para cada matrimonio? ¿Cómo es que Dios vio a la familia? ¿Cómo es que Dios quería que un hombre y una mujer se relacionaran dentro del matrimonio? Y yo quiero invitarlos a ver ahí en Génesis. Pues dije, pues hay que irnos al principio. ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Y en Génesis, en el capítulo 2, hermanos, capítulo 2, viene cómo fue que sucedió esto. Y dice, hermanos, que él formó al hombre y a la mujer, amén. Y dice que primero, pues, formó al hombre. Amén. Capítulo Génesis, capítulo 2, y es el versículo 21. Capítulo 2, 21, amén. Entonces ahí dice cómo fue que formó a la mujer. Fíjense que a la mujer la hizo para suplir una necesidad, la necesidad del hombre, porque dice que él vio que el hombre estaba solo y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces dijo, hagámosle una ayuda idónea. Y entonces, hermanos, él creó a la mujer. Y yo pensando en esto, hermanos, a lo mejor me voy a brincar tantito, Dios no le trajo a un amigo, ¿verdad? No, le trajo a una mujer. Entonces, porque ahí también tenemos base de decir que el matrimonio, pues, es hombre y es mujer. Así lo instituyó Dios. Para que haya una armonía en la casa, es hombre y es mujer. Y fíjense, hermanos, una de las cosas que debe haber en el hogar, la primera cosa que yo veo aquí que debe haber en el hogar para que haya una armonía, dice aquí que había una necesidad. Y entonces Dios creó a la mujer. Y yo quiero imaginarme esta escena. Quiero imaginarme que Adán, pues, despierta del sueño y que Dios le dice, Adán, tengo un regalo para ti. Y Adán le dice, ay, sí, señor, sí, te he visto algo tristón estos días, como que te hace falta algo, te tengo un regalo muy especial. Bien, cierra los ojos, Adán, cierra los ojos, espérame aquí tantito. Y entonces va por la mujer, ¿no? Y le dice, aquí atrás de mí, aquí ponte atrás de mí para que no te vea. Y entonces, pues le lleva a la mujer, ¿verdad? Porque dice que se la presentó. Entonces, y Eva, pues decía, pues, señora, ¿dónde vamos? No, tú espérate, te voy a presentar a un cuate. No, hombre, es a todo dar, es muy agradable, está muy bien, dice. No, tú no te preocupes. Ay, señor, pues bueno. Pero aquí atrás de mí, escóndete. Y entonces ya llega delante de Adán. Yo quiero que me vaya siguiendo con su imaginación, hermano. Va delante de Adán y dice, ya, Adán, ya. Ya, señor, ya abro los ojos. Espérate, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y entonces Adán abre los ojos y Dios se quita de en medio. Y entonces Adán ve a la mujer. ¿Qué expresión creen que haya dicho Adán? A ver, los hermanos. ¿Qué expresión creen que haya hecho Adán? Bueno, la mejor las hermanas. A ver, ¿qué expresión hubiera dicho? Si ustedes fueran Adán, ¿qué hubieran hecho cuando vieron a Eva? No, están muy apachurradas, hermanos. No sé, yo creo que el hombre se emocionó, hermanos. Yo creo que saltó y dijo, órale, señor, no me lo esperaba, ¿no? O sea, esto es así como que, no, te volaste la barda, señor, con lo que me trajiste. Muchas gracias por este regalo. Y fíjese cómo lo dice en la Biblia, porque él se las presenta, dice, versículo 23. Hay una versión, que es la Nueva Traducción Viviente, por eso es bueno a veces leer otras versiones. Dice versículo 22 de la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y entonces el hombre dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Está padre, ¿verdad?, esta versión, porque él dice, al fin. O sea, yo no sé cuánto tiempo pasó. A veces en la Biblia leemos y creemos que todo pasó rápidamente. Pero yo no sé cuánto tiempo pasó en que Adán estuvo en el Edén solo hasta que fue creada Eva. No sé cuánto tiempo haya pasado. Pero él dice, al fin, ¿no? Al fin, alguien con quien platicar, alguien con quien estar, alguien con quien compartir, alguien con quien pues conocer este hermoso lugar que Dios puso aquí. Entonces, era algo que él quería. Y entonces cuando él la ve, hermanos, él a él le agrada a ella le agrada a él, los dos se agradan, sintieron mariposa en sus pancitas, y bueno, hermanos, se quedaron enamorados. Y de ahí, hermanos, ahí hay algo que tú y yo tenemos que vivir todos los días en el matrimonio, y es el hecho de agradarnos. Dice el apóstol Pablo, dice que debemos el esposo agradar a su esposa, y la esposa debe buscar cómo agradar al esposo. Es una tarea de los dos. Los dos deben buscar agradarse. Fíjense qué bonito. Pues yo no sé cómo era antes, hermanos, pero algún hermano dijo que este fue el primer piropo. Está registrado aquí en la Biblia, ¿verdad? Porque cuando Adán ve a la mujer dice, ¡ay, eres hueso de mis huesos, carne de mis carnes! Entonces, fíjense, eso fue el piropo que él dijo, ¿verdad? No se le ocurrió otra cosa, eso se le ocurrió. Entonces, hoy ya pueden ser más creativos, hermano. No vaya a decirle, no sé, eres la carne de mis esfuerzos, porque eso, pues no, se va a hacer muy feo, hermano. No haga eso. Dele piropos bonitos a su esposa, a su esposo. O sea, seamos agradables unos a otros. Creo que este punto, hermanos, es algo que como matrimonio a veces perdemos. Conforme pasa el tiempo, lo vamos perdiendo. Entonces es algo que tenemos que ir cultivando como matrimonio y no dejar esto. Una de las cosas para tener armonía dentro del hogar es mantenernos agradándonos el uno al otro. Y es el uno al otro, hermano, ¿eh? No ande usted agradando a otras mujeres, ni ande usted agradando a otros hombres. No, no, no. Es que el buen trato debe ser en la casa. A veces tratamos mejor, no sé, el que trabaja en oficina trata mejor a la secretaria, trata mejor a otras personas, o al jefe lo tratan mejor que el tratarse como pareja. Entonces lo que Dios nos llama es a eso, agradarnos uno al otro de la mejor manera. Y yo sé que como mujeres sabemos qué le gusta a nuestro esposo y viceversa, ¿no? El esposo también sabe. Y si a veces el esposo no sabe, pues hagámoselo saber, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¡ay, cómo no vas a saber que me gusta esto! A veces no lo sabe, porque nunca se lo hemos dicho. Entonces tenemos que también, pues, decirle qué nos gusta o qué no nos gusta, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestra relación, ¿amén? Otro punto, hermanos, para tener una buena armonía dentro de la casa y que hicieron esta familia, dice aquí el versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, el otro punto, hermanos, es dejar a los padres, es cambiar nuestra prioridad. Hace ratito el hermano Eli leía un versículo que dice, aborrecí a Esaú. Y esa palabra dice también, cuando Jesús llama a sus discípulos, dice el que no aborrezca a sus padres. Y no quiere decir que los odiemos, más bien que los amemos menos. Y pasa lo mismo en el matrimonio, hermanos. No estoy diciendo que ya no vamos a hablar con nuestros papás, que ya no los vamos a considerar, pero ahora nuestra prioridad cambia. Cuando estamos en casa, dependemos de papá, de mamá, y nuestros problemas y situaciones los contamos con ellos para que nos aconsejen, para que nos digan cómo resolver y demás. Pero dentro del matrimonio, hermanos, nuestra prioridad es nuestra pareja, nuestro cónyuge. Con él tenemos que decir problemas, con ella tenemos que decir situaciones que nos molesten, que estamos mal, que tenemos dudas, que tenemos hasta temores. O sea, todo eso lo tenemos que decir con nuestra pareja. Y es algo que se tiene que trabajar. Hay parejas que cuesta más trabajo, hay veces que es fácil, ¿verdad? Porque a veces el hombre puede escuchar. Yo quiero pedirle aquí a todos los hombres que están casados que aprendan a escuchar a sus esposas, porque las mujeres hablamos mucho. Bueno, algunas más que otras, ¿no? La tendencia es que todas hablamos mucho. Y a veces el hombre ya está, la mujer está hablando y expresándose y contando cada detalle, ¿no? Y el hombre así como que Al punto, por favor. Al punto. No te me distraigas. Y entonces, pero uno quiere contar toda, ¿no? La experiencia, ¿no? Y el hombre es así como que ya, o sea, ¿qué me quieres decir, no? Entonces, ahí sí les pido mucha paciencia, hermanos, y mucho amor para sus esposas, porque ellas quieren expresarse. Y las esposas, pues también respetar el otro lado, ¿verdad? Porque a veces el hombre es así muy concreto, y a veces eso a nosotros nos dice, bueno, y luego, entonces así como que no, como que es respetarse la individualidad de cada quien, pero sí tomarnos como primer lugar. O sea, antes de yo querer correr al teléfono y decirle, mamá, tengo un problema, papá, tengo esto. No, es con nuestro cónyuge. Es esposo, fíjate, pasó esto, aquello, ¿cómo resolvemos? ¿Qué hacemos? Primero es nuestro cónyuge. No hay amigos primero, no hay familia primero. Primero es nuestro cónyuge, ¿sí? Ese es el segundo punto, hermanos. Dejar a nuestros padres y que nuestra prioridad sea nuestro cónyuge. El tercer punto para tener una armonía familiar, hermanos, sigue diciendo este versículo que estábamos leyendo hace ratito, y es en, aquí está. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y dice, a ver, otra vez, hermanos, fuerte todos, dice, amén. Y ahí habla de otra cosa, hermanos. Habla de unidad. El matrimonio debe de estar unido. Debe haber unidad en el matrimonio. Dice que serán una sola carne. Tendrán una misma visión. Tendrán una meta que alcanzar como pareja. Tendrán un propósito. Tendrán una guía como pareja. Hay muchas parejas y aquí hay muchos conflictos a veces cuando cada quien quiere lograr y alcanzar diferentes cosas, diferentes metas, o cuando simplemente en la familia no hay un qué alcanzar, entonces pues cada quien agarra y hace lo que bien le parece o lo que cree que debe ser. Pero dentro del hogar, hermanos, como esposos, como esposas, debemos de tener una meta, un propósito. Y bueno, aquí veo a varios que a lo mejor no tienen una pareja. Y algunos dicen, pues es que yo ya estoy con el Señor es mi pareja. Ah, bueno, entonces alíñese con el Señor, porque el Dios y usted van a tener propósitos, es la unidad. Entonces, fíjense, hermanos, que el estar unidos no quiere decir que yo voy a ser igual a mi esposo. Mi esposo y yo somos diametralmente diferentes, hermanos. Él dice blanco, yo digo negro, ni siquiera gris. Somos totalmente diferentes, hermano. Él dice pancita, yo digo pescado. O sea, imagínense de qué índole somos. Entonces, somos muy diferentes, muy, muy diferentes. Pero sin embargo, trabajamos por estar unidos, por tomar acuerdos juntos, por decir qué conviene a nuestro hogar, qué conviene a nuestros hijos, qué conviene en las finanzas, en qué conviene invertir. Aún hasta para eso, hermanos, debemos de tomar en cuenta los unos, el uno al otro como pareja. Porque a veces para las finanzas el hombre dice, no, es que la mujer no sabe. O si la mujer tiene un poquito más de iniciativa en administrar, dice, no, es que el hombre no sabe, mejor yo administro todo. No, no, es la pareja y entre los dos nos ponemos de acuerdo. El acuerdo no es ser iguales. Finalmente creo que Dios nos hizo diferentes por eso. Porque eso le da una gama más amplia a nuestra vida y podemos ver las cosas de diferente manera, dar otros enfoques. Porque somos diferentes, eso nos ayuda. Entonces, la unidad, hermanos, es llegar a acuerdos, aunque seamos diferentes, llegar y tomar acuerdos. Eso a veces es donde a veces tenemos conflictos como parejas también, que no podemos ponernos de acuerdo, pero siempre tenemos que platicarlo, porque a veces ahí también confundimos a los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papá dice, ok, puedes llegar hasta las 10. La mamá dice, ay, no, llega a las 8. No, ay, ¿cómo crees que? Entonces ya ahí confundimos al hijo, los ponemos a que nos vean peleando y que eso no es un buen testimonio para los muchachos, entonces no nos ponemos de acuerdo. Entonces tenemos que buscar mucho la unidad con nuestra pareja, amén. Otro punto, hermanos, el cuarto punto, y seguimos leyendo, dice, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces Dios quiere, hermanos, a través de este versículo nos dice que para lograr una armonía tenemos que ser transparentes. Transparentes en nuestra forma de hablar, transparentes en nuestra forma de conducirnos, de que yo no le voy a ocultar nada a mi esposo, ni mi esposo debiera ocultarme nada a mí. Eso se basa mucho en la confianza, hermanos. Y en la medida en que tú sueltas confianza al otro, el otro también te brinda confianza. Porque a veces queremos que el otro nos dé su confianza, pero yo no le confío, ¿no? Entonces, pues eso no puede ser. Esto debe ser algo de allá para acá y de aquí para allá. O sea, yo tengo que tener confianza en mi esposo y él debe tener confianza en mí también, ¿sí? Porque si el hombre nada más se la pasa pensando qué está haciendo su esposa, ay, no, ya seguramente se fue aquí, se fue allá. No, es tener confianza. Y si hay alguna situación, es declarársela al esposo, por muy complicada que pueda ser la situación. Tenemos que decir, tenemos que hablar, no guardar secretos. Dice la palabra de Dios, cuando una persona encubre su pecado, este no prospera. Pero si tú lo dices, si tú lo confiesas, si te apartas, entonces puedes prosperar. Y puede ser que aquí algunos matrimonios estemos atorados, hermanos. Cuando tú no confiesas algo que está ahí, cuando tú no eres transparente, alguna situación económica, alguna situación, pues no sé si de infidelidad, tal vez, pero tenemos que confesar las cosas, porque eso nos estorba y no nos permite avanzar. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser transparentes. Entonces, por muy pequeño que sea, para que no se den malos entendidos, ¿no? El poder decir, oye, fulanito llamó, ¿no? Fulanito hizo esto. Entonces, hablarlo, porque a veces encubrimos cosas, hasta nosotros sabemos que están mal y a veces los encubrimos. Y entonces eso pues ya lleva a más mal y a más mal. Entonces tú no debes de permitir que el pecado entre en tu hogar. Por tu parte tú debes de ser transparente. Siempre decir la verdad, no ocultar las cosas. Y ni decir las cosas a medias, porque decirlas a medias pues también estás obstruyendo. O sea, eso ya no puede ser transparencia eso. Tienes que decir las cosas como son y tomar las consecuencias de lo que haya sucedido. Y ver cómo se resuelve, hermanos, ver cómo se resuelve. A veces no decimos las cosas por el temor al que pueda decir el otro. Hace poco, en nuestro hogar, había algo que me estaba molestando. Y ya llevaba yo una semana con eso. Y yo decía, pues es que le tengo que decir, ¿no? Le tengo que decir para que me ayude y veamos qué hacemos. O me diga qué hacer. Pero a veces el temor, por ejemplo, yo tenía temor de cómo iba a reaccionar. No, ¿y si se enoja? No, ¿y si me grita? No, yo no quiero que me grite. Entonces, no quiero que se moleste conmigo. Entonces, a veces uno no habla las cosas por eso. Pero eso que tú traes escondido, te afecta en todo. Porque no andas bien, andas de malas, hasta te enfermas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas eso a pasar, dices, no, ya tengo que decirlo, ¿no? Y llegó el momento en que lo tuve que decir. Y la reacción de él, para mí me sorprendió, porque ni se enojó, ni me dijo nada, ¿no? De lo que yo había pensado. Pero ya tienes una imagen previa, ¿no? A lo mejor antes así reaccionábamos. Y cuando tú dices, voy a hacerlo y no te atreves, y entonces, bueno, ya, ¿no? Lo tengo que hacer. Entonces, cuando lo haces y ves que la reacción no es lo que tú esperabas, que es mucho mejor, pues ya te animas, ¿no? A ser más transparente y decir, no, pues es mejor esto. Y de verdad, o sea, cada vez, hermano, tú como esposa, tú como esposo, tienes que darle esa apertura a tu pareja, a escucharla y a ponerte en situaciones difíciles de decir, ¿qué tal que un día me llega mi esposa y me dice, me robaron el gasto de esta semana? ¿Qué vamos a hacer? O sea, como que ponerte antes en la situación para que no en el momento que te lo diga explotes, ¿no? Porque él te está brindando la confianza, te está diciendo, mira, me pasó esto, ayúdame. O sea, no estamos esperando a que reacciones mal, ¿no? Estamos esperando a que reacciones bien. Entonces, a veces tenemos que ponernos en las situaciones de una manera imaginaria para poder saber qué voy a reaccionar, qué voy a decir. Y entonces en eso, hermanos, tenemos que ser bien, bien transparentes con nuestra pareja. con nuestro esposo, con nuestra esposa. No debemos de darle lugar al diablo para que nos trasquiverse, para que haga malos entendidos y de ahí vienen problemas. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, amén. Y con esos cuatro puntos, hermanos, a ver, vamos a ver si ya quedamos. A ver, primero, ¿cuál fue? Agradarnos, El segundo, dejar a los padres, tener como prioridad a nuestro esposo, nuestro cónyuge. Tercero, buscar la unidad, ponernos de acuerdo. Y la última, ser transparentes. Creo, hermanos, que podríamos decir más cosas, pero creo que por ahí podríamos empezar para tener una familia en armonía. Tenemos que ir buscando la armonía en el hogar. Y cuando tú logras, hermano, la armonía dentro de tu hogar, Dios tiene recompensa. Dios tiene recompensa. Mira, vamos al Salmo 133. Creo que este salmo no lo conocemos. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Salmo 133. Dice, lo leemos juntos, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay armonía en un hogar, hermanos, dice que Dios se alegra, dice que Dios se goza y te da su gozo. Y en la casa, hermanos, se vive diferente. De verdad, hermano, créalo. A veces, yo no sé a veces cómo reaccionamos, pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y cuando tú y yo empezamos a caminar en su palabra, aprendemos muchas cosas. A veces Dios nos pide cosas difíciles de hacer. Difíciles porque nuestra carnalidad, nuestra humanidad es muy alta. Y no toleramos que otro nos quiera pisotear y decimos, no, es que yo aquí soy esto, ¿no? Y yo en mi hogar soy esto y esto y así. Y cuando Dios dice, no, tú tienes que estar aquí. Y tú dices, no, pero a mí me gusta estar acá. Y entonces cuando tú estás peleando con Dios en eso, ahí es cuando nos cuesta. Nos cuesta, hermanos. Pero mira, cuando logramos llegar a una armonía, Dios te agrada. Dios te agrada tanto, dice que le da gozo, y entonces su gozo está en su casa. Y cuando empezamos a caminar así en la palabra de Dios y a vivir lo que Él quiere, entonces dice que también envía bendición y envía vida eterna a tu hogar. O sea, las cosas empiezan a cambiar. No es de la noche a la mañana, hermanos. Este es un trabajo que tenemos que hacer día con día. Hay áreas en tu vida como mujer que tienes que trabajar. Hay áreas en tu vida, hermano, que tú tienes que trabajar. Hay cosas que Dios te ha demandado a ti y te las va a pedir a ti, porque tú eres el jefe de la casa. Tú eres la cabeza de un hogar. Entonces Dios te va a demandar a ti cosas. Entonces tú, como hombre, también te tienes que poner las pilas y decir, bueno, Señor, ayúdame a llegar a donde yo tengo que estar. Y la mujer, ayúdame, Señor, a amar, a respetar a mi esposo como lo debo de hacer. Y que como pareja podamos vivir en esa armonía, para que nuestros hijos se vean reflejados en nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan decir, cuando salgan de la escuela y sus compañeros, vente, vámonos aquí, vamos a la fiesta o vamos a la casa de fulano, que el niño pueda decir o la niña pueda decir, no, yo me voy a mi casa. ¿Por qué no quieres ir? Pues es que en mi casa me siento bien. O sea, que tus hijos les agrade estar en la casa, que tus hijos amen estar en la casa, que no busquen pretextos para irse, que amen estar en casa. Pero eso, hermanos, requiere trabajo. No nada más es oración y ayuno. Eso es muy bueno que lo hagas por tu pareja, por tu matrimonio, por tu familia. Pero hay cosas prácticas que tenemos que hacer. ¿Hace cuánto tiempo, hermana, que no le haces algo rico a tu esposo? Algo que le guste. Eso es agradarlo. Eso es apapacharlo. Y así le dices te amo. No sé, hazle algo que le gusta, que tú sabes que lo disfruta. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no le dices algo bonito a tu esposa? Algo que la haga sentir bonita. ¿Hace cuánto tiempo no lo haces? Eso es agradarse. Tienes que compartir todo en la casa, no nada más tú tomar las decisiones. A ver, esposo, a ver, esposa, mira ahí este plan, ¿cómo ves? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué piensas tú de esto? O sea, tomar esos acuerdos. Hay mucho que trabajar, hermanos, hay mucho. Yo le decía a Eliel, necesitamos como que decirles algo práctico, porque les hemos enseñado lo que la Biblia dice, pero tenemos que hacer más, porque el matrimonio, hermanos, es una fábrica de todos los días. Todos los días, todos los días. No de la noche a la mañana tienes el matrimonio, wow, no. Tienes que trabajarlo todos los días. Pero si caminas de la mano de Dios, si caminas escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. El jueves nos decía el Señor, ya basta de cómo vivimos atrás. Ya. Ya el tiempo de atrás ya pasó y hasta ahí. Y de ahora en adelante, algo nuevo. Algo diferente. Que se vaya reflejando. A lo mejor tú dices, pero pues ya mi matrimonio ya es más joven o más grande. No importa. El matrimonio debe ser hermoso todo el tiempo. Desde que empieza hasta cuando va muy avanzado. Y que puedan verse con tanto amor como Dios lo planeó. Con tanta felicidad, con tanta alegría. Yo creo que ese es el plan de Dios para nuestros matrimonios. Dios les bendiga, hermanos. Y le dejo lugar a mi hermano Eliel. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde.